¡Mira! ¿Pensaron que nos íbamos a quedar callados? ¡Pues no! ¡Dímelo, Faitelson! Honduras es mejor. ¡Ja! Gol tras gol, nunca tracho, nunca juega. No solo es fútbol, el respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Gol tras gol, nunca tracho, nunca juega. No solo es fútbol, el respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Ya casi un paso en el mundial y todo el mundo está en vela. Panamá y Costa Rica está encendiendo una vela. Rezando Padre Nuestro, 4000 Ave Marías. ¿Quién diría que Honduras hace estragos causaría? La agarra Boniek, la pasa para el chino. Le hace una gambeta a todo cretino. Levanta la mirada y allá está Carlos. Esperando esa bola, empieza a bailarlo. Bengston se va para el otro lado. Carlos lo ve que está habilitado. Levanta el balón, la para de pecho. Ya pueden gritar, el gol ya está hecho. Gol tras gol, nunca tracho, nunca juega. No solo es fútbol, el respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Gol tras gol, nunca tracho, nunca juega. No solo es fútbol, el respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. H de honor, H de hombre, H de horror, no se asuste. Somos catracho, papá, y aquí se respeta. Somos de la H, Honduras representa. H de honor, H de hombre, H de horror, no se asombre. Somos catracho, papá, y aquí se respeta. Somos de la H, Honduras representa. Catracho, mamá, arriba. Honduras representa. Sacamos la garra, catracha. Honduras representa. Pues se gana un revés. De parte del tridente que está en esta canción, Papi Zongo, Campbell y este servidor. La trataste como perro, la quedaste como perra. Hablaste mucha mierda, la boca se te cierra. Este es para Faitelson de ESPN. Pues si no te ajusta, comete este pene. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Como dice esto, así es, sí señor. El motor nos tiene en la mira. Te ponemos a bailar como Shakira. Gol tras gol, nunca tracho, nunca juega. No solo es fútbol, el respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Gol tras gol, nunca tracho, nunca juega. No solo es fútbol, el respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Yeah, you know what time it is. Real Daddy C, Abel the Deed, Word Up, Anthony Campbell, Papi Zongo, you know what time it is, Real Daddy motherfucking C, Honduras se respeta, MOB, back in this game, niggas. Esos 12 jugadores que traen, ni jugar Candy Crush pueden.